Jorge, gracias por atendernos estos minutos y aquí lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, agradeciéndole la posibilidad de sumarse y de pensar, bueno, un poco esto que planteaba, ¿no? Un poco cuáles son los enfoques, si nos vamos un poco a esos momentos originarios que le dieron vida, en este caso, a Quilmes, a esto que conocemos como partido, municipio de Quilmes. Uh-huh. Nos tenemos que remontar claramente a una identidad muy fuerte de nuestros pueblos originarios. Bueno, en verdad sí, el origen del nombre es de Quilmes, se refiere a una región del noroeste tucumano, ¿verdad? Uh-huh. De donde procede una parte de los pobladores, digamos, no originarios, porque fueron traídos desde esas tierras en 1666 aproximadamente. Y bueno, esas poblaciones aborígenes, que no solamente eran los Quilmes, sino que también había otros grupos de indígenas como los Calianos o Acalianos, esas poblaciones que habían resistido a las dominación española y habían sostenido grandes guerras en las llamadas guerras calchaquíes. Después de la tercera guerra calchaquí, frente a la imposibilidad de dominio por parte de los españoles, los españoles practican un procedimiento que se llamaba el extrañamiento, que precisamente era desarticular, diríamos, la sociabilidad de esos pueblos, uh-huh. Erradicándolos de los lugares en los cuales se mantenían establecidos. Y así es que se origina la reducción en el siglo XVII. Jorge, esta práctica que mencionás era una práctica habitual que se hizo con otros pueblos originarios también. Sí, desde ya. Uh-huh. Allí bueno, así como fueron extrañados indios a Quilmes, otros fueron a Córdoba, uh-huh. o a Esteco, en Santiago del Estero. El caso de Quilmes particularmente, hay que tener en cuenta que pensar en términos geográficos con otra cabeza, ¿no es cierto? Porque en realidad el Río de la Plata era una zona marginal para esa época. Uh-huh. El lugar central está relacionado a las zonas ricas del noroeste argentino y fundamentalmente de La Plata del Alto Perú. De manera que estos indios, que eran los más guerreros, eran los que fueron castigados con un destino más lejano, ¿verdad? Uh-huh. Y a una de las regiones también en términos geográficos más desfavorables. Todos los viajeros que recorren y que dan cuentas de la zona en el siglo XVII y XVIII hablan de una zona muy inhóspita por la humedad, por los mosquitos, por uh-huh. la falta de deforestación. Así que bueno, ese es el origen del nombre, diríamos, ¿verdad? La reducción. Si le tenés que poner territorio, barrios, ¿cuál sería el espacio que en este caso, en primera instancia, ocupó la reducción? Ah. Y me imagino yo que después los años habrán generado también una expansión, un movimiento de esas personas. Bueno, el espacio no se sabe. No se sabe. No hay precisión sobre el lugar. Mira. Lo único que indica cuando se crea la reducción es que tiene media legua de frente, de frente siempre hablando en relación a la costa del río, y una legua y media de profundidad. Uh-huh. Y lo que sucede con esa población, que todas las condiciones en las cuales se va a desarrollar van a hacer que caiga significativamente al muy corto plazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la primera historiadora sobre el tema de la reducción de los Quilmes es una historiadora que realizó un trabajo muy importante, que es Guillermina Sors, uh-huh. que en un libro llamado Quilmes Colonial, y ella estima en alrededor de 1000 indios los que habrían venido. Uh-huh. Yo después hice unos cálculos, sobre todo basándome en las tasas de tributación de los indios de los primeros años, y me da más o menos que alrededor de 750 indios eran los que habrían venido. Tasa, cuando hablas de tasa de tributación, les hacían pagar como un impuesto, digamos. Bueno, esto es una reducción de puerto. Uh-huh. La reducción de puerto tributa a la corona. Uh-huh. Los indios tenían que pagar un tributo de 5 reales y medio, de 5 pesos y medio, sí. 4 pesos para la corona, 1 peso para el regidor y, uh-huh. y una parte también para el cura doctrinero, que era el cura que tenía la responsabilidad de la evangelización. Uh-huh. Y bueno, esta población cayó significativamente, como decía antes, en forma muy rápida, ¿verdad? Y prácticamente en los primeros, o sea, el primer registro es de 1780, de 1680, o sea, 14 años después de la creación, uh-huh. pero ya para 1730 prácticamente la población está muy disminuida, tal es así que ya no tributan. Mira, claro. De modo que, bueno, esa es la situación. Es una situación de subsistencia absoluta, digamos. ¿Cómo? Una situación de... Quedan como en una situación de subsistencia básica. Y sí, queda muy, muy... Bueno, yo tengo una publicación hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, hay muchos factores que incidieron, pero están las enfermedades, está el desarraigo... Está, bueno, hay inclusive muchos suicidios uh-huh. de indios, de manera que hay una constelación de factores, ¿no es cierto?, que inciden en esa fuerte caída. Y bueno, hay algunos intentos en 1780 de hacer una recuperación por parte de los españoles, pero bueno, la situación hacia el... Los inicios del siglo XIX, hacia los momentos de la Revolución, son de bastante, digamos, ya alteración con referencia a la población originaria, uh-huh. digamos, ¿no?, de la reducción. ¿Y se puede pensar que parte de esa población se fusionó, obviamente, con lo que sería la ciudad de Buenos Aires o la aldea ahí que había en esa época? No, yo estimo que no. Más que todo, lo que pasa es que el problema para pensar el tema del surgimiento del pueblo libre de Quilmes, en realidad lo que estamos celebrando hoy no es la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad claro. del 19, creo. Uh-huh. Es el pueblo libre de Quilmes, que es el 14 de agosto de 1812. Uh-huh. Es una disposición del triunvirato, firman Chiclana, Pueyrredón y Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto? Y lo que hay que pensar es que hay un contexto sustancialmente distinto al de la creación, ¿verdad? Claro. En el siglo XIX, o fines del XVIII, ahí se producen una serie de reformas importantes en todo el régimen del capitalismo, digamos, ¿verdad? Porque uh-huh. Se desarrolla las políticas de libre comercio, se potencia la gravitación que tienen las producciones ganaderas y también las producciones agrícolas. Entonces, esta región, que era una región marginal en el siglo XVII, se va convirtiendo en una región central. Bueno, y lo que, digamos, lo que podemos ver hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. El tercio de la población argentina ubicada en esta zona, o más del tercio. De manera que lo que empiezan a gravitar son otro tipo de intereses sobre la reducción, y ya no es la mano de obra de los indios, uh-huh. sino fundamentalmente es el valor de la tierra. Uh-huh. Y la reducción, la declaración de pueblo libre de Quilmes tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque al extinguirse la reducción, se extinguen los derechos que los pocos indios que había en el lugar tenían sobre la tierra. Claro. De modo tal que eso hace que las tierras de la reducción se repartan y, bueno, y después eso da origen a que... Después digo unos cuantos años, ¿verdad? Porque recién en 1818 Francisco Mesura es el que realiza la traza del pueblo. Uh-huh. De modo que también esa fecha del 14 de agosto es una fecha simbólica, diríamos, ¿no? Uh-huh. En términos, o administrativa si se quiere, ¿verdad? Pero en términos reales, la traza del pueblo y la asignación de los solares a los pobladores es del 18. Quería consultarte, y yo hice mención a algunos de los huecos, si se quiere, que parte de la historia de esta región, obviamente, en 350 años puede tener. Claramente que a partir de ese 1812, en donde se empieza a revalorizar de otra manera el territorio, hay, si se quiere, una investigación histórica que ha abordado cierta continuidad. Pero si tenés que identificar algunos huecos, caminos que hay que desandar todavía en la investigación histórica de esta región, ¿a qué años o a qué siglos se lo podés asignar? Algo que hay que hacer, una tarea que hay que hacer todavía. Bueno, en términos de investigación histórica hablando, uh-huh. Yo diría que bueno, que hay pocos trabajos, no hay trabajos integrales, o sea, hay trabajos desde lo que podríamos llamar lo llamamos por ahí historiadores no profesionales, uh-huh. Que tienen su importancia como tales, ¿no es cierto?, pero que están limitados por distintos aspectos, ¿no?, ya sea por el acceso a archivos o ya sea también por la formación de quienes los realizan, ¿verdad? Yo creo que está pendiente unas historias locales medianamente integrales, uh-huh. que puedan dar cuenta del curso histórico de Quilmes y bueno y de prácticamente la mayoría de las ciudades, de los partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cuando hablamos de historias locales, incluso hasta nos podemos referir a la conformación de algunos barrios. Sí, desde ya. O de regiones dentro del propio distrito, por ejemplo. Desde ya que hay vacancias absolutas en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, hay algunas referencias, algunos trabajos aficionados, como decía antes, que dan cuenta de aspectos por ahí más de corte cronológico, ¿no es cierto? Claro. Pero no alcanzan a introducirse en la trama más compleja de las interacciones, ¿no? Y digo en todos los niveles, ¿no? Historia política, historia social, historia de la educación, historia del ocio, historia ¿verdad? De la recreación, de los sindicatos, ¿verdad? El sindicalismo, uh-huh. De la prensa misma, ¿no? Sí, sí. De modo tal que sí, hay un campo muy abierto en ese sentido para ir adelante, ¿no? Bueno, vos tenés mucha investigación que obviamente excede a la particularidad de Quilmes, pero en todo ese trabajo realizado, ¿podés pensar algún tipo de construcción de identidad? ¿Se puede pensar algún tipo de construcción de identidad desde un espacio bien acotado como puede ser un municipio? Yo creo que hay componentes, ¿no es cierto?, identitarios, pero... Bueno, ahí hay un problema en principio de cómo definir la identidad. La identidad, ¿no? Claro. Bueno. Es la primera de las cuestiones. Uh-huh. Pero yo creo que hay componentes identitarios. Lo que pasa que lo que hay que pensarlos no es en términos esencialistas. Uh-huh. O sea, no hay un quilmeño del 2020 que tenga algo que ver con el quilmeño del 1930, sí. Por uh-huh. ejemplo. Sí, sí. Creo que esto es epocal, ¿verdad? O sea, que habrá que ver cómo se dan determinadas configuraciones culturales y qué permanencia temporal. De alguna manera habría como periodizar esas identidades, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Cómo se siente un quilmeño o qué es para un quilmeño ser quilmeño hoy que lo era, ¿no es cierto?, en otro periodo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, es un fenómeno complejo y se me ocurre que es una temática más que estrictamente histórica, una temática antropológica o sociológica, uh-huh. ¿no? Mira, Bueno, y por último preguntarte cómo evaluás de alguna manera la producción histórica más reciente, de los últimos años, 10, 20 años. ¿Se puede evaluar? ¿Se está trabajando? ¿Hay cosas nuevas? Bueno, sí. Hay muchos investigadores que están llevando adelante sus trabajos. Hay un fluido movimiento de jornadas y de congresos en donde se presentan las ponencias y los artículos. En ese sentido creo que es halagüeña la perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Hay bastante investigación y los obstáculos que hay son los de siempre, ¿no? En el caso de la investigación histórica es la situación de los archivos esto que en algunos casos, en algunos distritos se han ido organizando. No sé cómo es la situación actual de Quilmes. Yo en su uh-huh. momento formé parte de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes cuando estaba Palmira Bollo Cabrios en la dirección, uh-huh. en la presidencia. Y bueno, siempre estaba la preocupación de poder armar un archivo histórico local, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso sería muy importante, de promocionarlo de manera tal que las dificultades del historiador son muy grandes, ¿verdad? Porque a veces el tiempo que demanda dar con la información y dar con la documentación es muy grande y, claro. Y lleva muchísimo tiempo, digo, ¿verdad? Uh-huh. Además del tiempo que en sí lleva la tarea de la investigación, porque que no es simplemente tomar la información, sino ver qué información es un dato para aquello que se está investigando, uh-huh. de manera que eso lleva mucho, mucho tiempo. Yo he trabajado algún material interesante en la Biblioteca Sarmiento, pero bueno, sería bueno que en términos de acción cultural también desde las propias de los propios municipios se impulse este tema de la organización de un archivo local, ¿no? Uh-huh. Mínimamente para en principio para preservar la documentación y a partir de ahí facilitar también lo que es la tarea del investigador, ¿no? Jorge, te agradecemos los minutos, dejamos la posibilidad allí de contactarte y seguir charlando en otro momento. Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Que tengan buen día, ¿eh?